Jueves 9 de septiembre. Cuando escuché sus quejas y razones, me llené de indignación. Nehemías 5, versículo 6. Una tremenda crisis económica se había desatado en el pueblo de Israel repatriado. La hambruna, junto a la desmedida exigencia del pago de impuestos, había llevado a muchas familias a la ruina. Encima, aquellos pocos que sí disponían de recursos económicos se aprovechaban de la miseria de sus compatriotas, prestando grandes sumas de dinero, y cuando sus deudores se atrasaban en el pago, tomaban sus tierras y esclavizaban a sus hijos e hijas. Muy lejos en el olvido había quedado la responsabilidad de ocuparse de los pobres. Nadie ya parecía recordar que la devoción y fidelidad a Dios debe reflejarse en la forma en que ayudamos a los necesitados. Y como si fuera hoy, la crisis económica terminó desembocando en una crisis espiritual de valores. El clamor por justicia llegó a oídos de Nehemías, quien, de cara a aquellos que se aprovechaban de su propio pueblo para enriquecerse, se llenó de indignación. Fiel a su convicción de que Dios tiene especial interés en el cuidado de los pobres y oprimidos, se dispuso a enmendar los abusos impulsando una radical reforma de la política económica, a la par de rectificar los errores del pasado. Dios jamás quiere que las personas nos beneficiemos de las desgracias de otros. Al contrario, y muy en disonancia con los valores de este mundo, desde una perspectiva espiritual, el cuidarse unos a otros es más importante que el beneficio personal. Amparados por su gobernador Nehemías, el pueblo de Israel volvió a vivir en justicia económica y paz espiritual por muchos años. ¿Y nosotros? Dice Proverbios 28:27. Al que ayuda al pobre, nada le faltará. Una reflexión de Anedore Venhaus para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.